Lo que oirán a continuación por las raras ondas electromagnéticas es el audio de una serie de microdocumentales creados por el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, donde conoceremos los testimonios de personas que viven en zonas de saqueo y por ende de escasez hídrica. No es sequía, es saqueo. Mi nombre es Camila Sardes, soy vocera de la zona centro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Movimiento que defiende los territorios de la depredación, extractivista que hoy en día tiene a la naturaleza completamente depredada. El Código de Aguas, impuesto en dictadura militar, fue el instrumento jurídico que separó el dominio del agua del dominio de la tierra y estableció respecto del agua derechos de aprovechamiento de tipo privado que se entregó de manera gratuita y perpetua a quienes son hoy día los dueños del agua. Además, en ese mismo periodo se creó una nueva constitución que lo que hizo fue, de la misma manera, establecer que estos derechos de aprovechamiento privado entregan además propiedad para sus dueños. De esta manera, estos nuevos dueños del agua, a quien el Estado otorgó estos derechos de manera gratuita, pudieron usufructuar con un bien común, pudieron especular y pudieron establecer sus negocios y sus economías privadas. A costa de eso y de un sobreotorgamiento de estos derechos, porque el Estado quedó con un rol totalmente subsidiario, mediante el cual solamente tenía que entregar derechos sin ningún tipo de criterio, finalmente se sobreotorgan estos derechos al punto de que hay ríos como el río Copiapó, donde se ha entregado 4 veces más derechos de aprovechamiento que los que puede entregar naturalmente o los que puede recargar naturalmente su cuenca. Así es como nosotros hemos visto cómo un país que era rico en agua, hoy en día está totalmente depredado y tiene a más de 40.000 familias sin agua, tiene a animales que están muriendo y agonizando de sed y al mismo tiempo tiene a una enorme cantidad de territorios sin sus ríos y con las cuencas secas. Así es como más de 70 comunas en Chile en estos momentos han tenido que vivir con decretos de escasez hídrica para que recién el Estado haga algo. Nosotros lo que vemos aquí es un modelo viciado, un modelo mal hecho, un modelo establecido por la fuerza en un periodo de Chile donde no existía democracia. Es por eso que hemos peleado, demandado, luchado en las calles por lograr la desprivatización del agua y a su vez la derogación de un código de aguas impuesto en esa época. Lo que vamos a ver ahora en el programa Cauces y Causas es alrededor de 16 programas mediante los cuales vamos a buscar las realidades de los distintos territorios que hoy en día están siendo devastados por este modelo extractivista y depredador. Vamos a ver desde el testimonio de las mismas personas que viven ahí y que están defendiendo ese espacio, cómo se está viviendo en estos momentos la crisis hídrica que está depredando el país. Para seguir conversando sobre estos temas, ahora vamos a hablar con Lucio Cuenca, quien es el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y nos va a contar en detalle qué es el Código de Aguas y cómo nos influye. El Código de Aguas es una ley orgánica constitucional que desde nuestra institucionalidad son las leyes que surgen inmediatamente después de la Constitución y por lo tanto articulan e implementan el mandato de la Constitución Política del Estado de Chile. Y en ese sentido es una de las leyes de más alto rango y que en este caso establece cómo se va a gestionar el agua y cómo se va a administrar la forma de dominio y propiedad que queda establecida en la Constitución. Y en ese sentido, lo que la Constitución dice en uno de sus artículos es que los derechos de aprovechamiento de agua otorgados a privados se entregarán en propiedad. Por lo tanto, el Código de Aguas tiene un punto de partida en la constitución política y establece el reconocimiento de los derechos de aprovechamiento de agua como propiedad privada, ¿no? Los derechos otorgados a privados se reconocen en propiedad y por lo tanto el Código de Aguas establece y articula ese mandato que le entrega la Constitución, que impone una nueva manera del dominio del agua y cómo esto se administra en nuestro país a partir del año 81. Lo que tiene una serie de implicancias. Lo más importante es que es la base sobre la cual se gesta todo el proceso de privatización, ¿no? Y lo que tiene como consecuencia una serie de otros efectos que hoy día se muestran a partir de la profunda crisis hídrica que estamos viviendo. Hay que recordar que el Código de Aguas del año 81 lo que hace es, por un lado, reconocer que el agua es un bien nacional de uso público, pero también, y a renglón seguido dentro del mismo código, establecer que el agua es un bien económico. Conjuntamente con eso, los derechos de aprovechamiento de agua se entregan a los particulares de manera gratuita y a perpetuidad, ¿no? Este código también separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Por lo tanto, todas estas definiciones que establece el Código de Agua lo que hacen es empujar la gestión del agua hacia el mercado, ¿no? Transformarla en una mercancía y establecer los mecanismos que permiten su mercantilización. Y eso es lo que hace el Código de Agua al establecer estos mecanismos, como separar el agua de la tierra, como establecer dos tipos de derechos distintos, derechos consultivos y derechos no consultivos, entregar en propiedad, entregar a perpetuidad estos derechos de aprovechamiento, y eso es lo que finalmente, desde la lógica del dogma neoliberal, entrega el agua al mercado, a la mercantilización, como si allí se resolvieran todos los problemas de gestión y de buena administración de los recursos hídricos, y al cabo de más de 30 años nos damos cuenta que esto es el fondo del problema, ¿no? La privatización y sus consecuencias, la mercantilización y sus consecuencias es el fondo del problema que estamos viviendo hoy día, porque eso ha generado procesos de concentración de la propiedad del agua en sectores económicos más poderosos y ha desprotegido absolutamente a la población, a las comunidades indígenas, a la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, y hoy día nos tienen en una situación de mucha vulnerabilidad, incluso dejando a poblaciones y a ciudades completas en situación de prácticamente no garantía del derecho humano al agua, porque no se establece ni en la Constitución ni en el Código de Aguas una priorización para que el destino, el uso del agua se garantice primero para el consumo humano, para los ecosistemas, para la producción de alimentos y luego para las actividades industriales. Y eso, al estar entregado al mercado, significa que las comunidades humanas y los ecosistemas quedan absolutamente desprotegidos. Una manera de mirar la problemática de cómo el sistema actual no garantiza prioridades, ¿no?, es lo que ocurre con zonas donde hoy día se han declarado o se han reconocido con profunda sequía y aparece la distribución de los camiones aljibe, ¿no?, para llevar agua a las comunidades humanas para su consumo familiar, ¿no? Y eso ocurre porque en esas cuencas existe agua, pero esa agua no se prioriza para el consumo humano, sino que se prioriza para las actividades mineras, para la agroindustria, para las paltas, para los limones, para los parronales. Entonces ese es un ejemplo de cómo están trastocadas las prioridades en nuestro país, ¿no? Tener que gastar además muchos recursos en llevar agua por camiones aljibes es una muestra de que en Chile no se garantiza el derecho humano al agua y que tiene que ver con que ni en la Constitución ni en el Código de Aguas está garantizada la prioridad para el uso del agua, ¿no? O sea, si esto estuviera garantizado, no existirían los camiones aljibe. O sea, sería suficiente que el Estado, a través de alguna atribución en la gestión del agua, dijera, ok, estamos en una situación de sequía y por lo tanto se paraliza tal faena minera, se reduce la cantidad de agua para el monocultivo de cierto tipo de actividad agroindustrial y eso se destina al consumo humano, ¿no? Y eso no está garantizado. Y ese es un ejemplo. La existencia de los camiones aljibes que hoy día están abasteciendo de agua desde Arica hasta Chiloé a casi 1 millón de personas que en el verano en Chile se quedan sin agua, es la muestra patente de que no está garantizado el derecho humano al agua, ni tampoco existen estas prioridades de uso. Yo creo que en el MAT identificamos como el problema de fondo, el problema estructural en la privatización y la mercantilización. O sea, no es solo un problema de gestión. Lo que permite la concentración de la propiedad del agua, la acaparación de agua en ciertos sectores de la economía, como la minería, como las forestales, la agroindustria, es porque se entregó la gestión al mercado y el Estado renunció a tener atribuciones respecto de garantizar ciertos derechos como el consumo humano. Y eso incluso se traslada no solo a la apropiarse o entregar en propiedad los derechos sobre la extracción directa de las fuentes de agua, sino que se llevó también al terreno de la privatización de las empresas sanitarias. La empresarización del abastecimiento del agua potable y del saneamiento en Chile se privatiza a fines de los años 90, comienzos de los años 2000, como una manera de hacer más eficiente teóricamente el abastecimiento de agua potable y del saneamiento de las aguas. Esto lo que ha hecho es profundizar los problemas de la privatización y de la mercantilización. Esto ha significado un deterioro en la calidad de los servicios, ha significado pagar las tarifas de agua potable más altas de Latinoamérica, ha significado que estas empresas tengan altas rentabilidades y que nos transfieran costos de la operación de los servicios sanitarios a las tarifas, a los consumidores, y se perdió esa lógica de el agua potable y el saneamiento como un servicio, como garantía de un derecho, ¿no? Y también se transfirió esto abiertamente a el mercado. Y también hay que ver en un contexto de crisis hídrica hoy día que la respuesta que se pretende dar desde el Estado, desde la política pública, sigue siendo profundizar la privatización. Por ejemplo, se plantea o se identifica, por un lado, la mega sequía como un fenómeno que nunca había ocurrido en nuestra realidad de afectación del recurso hídrico, y las soluciones asociadas también a los impactos del cambio climático se plantean como construir más embalses, como entubar los canales de riego, generando de esa manera, en la teoría neoliberal, uso más eficiente del agua y por lo tanto una mejor gestión del agua. Eso es profundizar la privatización, porque esos embalses se transfieren a la gestión de las empresas agrícolas privadas, porque los entubamientos también no solo es una manera de privatizar la infraestructura que se usa para la distribución del agua, sino que también se genera propiedad sobre eso y por lo tanto profundiza la privatización del agua. Y además todo eso se construye desde una lógica que los científicos recientemente, frente a la crisis que estamos viviendo, han dicho. Aquí se parte de la base de un supuesto que es equivocado. Cuando se dice que el agua que llega al mar se pierde, es un concepto equivocado. Y toda la política de riego, de infraestructura hidráulica que se está planteando y que luego se transfiere a los privados, se hace sobre esta lógica equivocada, ¿no? Entonces, cuando se entuban los canales, se impide que estos canales infiltren agua, evaporen agua y, por lo tanto, de esa manera también existan conectados con el ecosistema natural y el ecosistema agrícola de los territorios. Y, por lo tanto, se está afectando incluso el acceso directo de la comunidad, de las personas al agua directamente. Entonces, creo que se están encaminando soluciones que son equivocadas, que están bajo supuestos equivocados, que no consideran el ciclo natural del agua, cómo los distintos ecosistemas están relacionados y por lo tanto se sigue persistiendo en medidas de profundización de la privatización, de la mercantilización del agua y no de proteger y recuperar el agua para el territorio y para la decisión democrática y comunitaria que debiera existir en cada uno de estos lugares. Se está usando la dramática situación del impacto de la crisis climática en nuestros territorios como una nueva oportunidad de profundizar los negocios relacionados con el agua. Y es así como las supuestas soluciones de construir embalses, de entubamiento de los canales de riego, incluso de canalizaciones de cursos naturales de agua, con la lógica del uso eficiente del agua se pretende en el fondo alterar absolutamente los ciclos naturales que debieran tener los distintos cursos de agua en las distintas cuencas, ¿no? Pero esto significa profundizar la privatización, porque las administraciones, que son las juntas de vigilancia de las distintas cuencas, se rigen a partir de la cantidad de acciones, de la propiedad que cada agricultor tiene sobre el agua. Y por lo tanto, cuando tú tienes el agua concentrada en las grandes empresas, ya sea mineras o agroexportadoras, son esas empresas las que, de proporcionalmente a la cantidad de acciones, van a tener propiedad sobre esta nueva infraestructura que en la mayoría de los casos está subsidiada o construida directamente con recursos públicos que luego se transfieren a estos organismos y quienes terminan beneficiados son los grandes propietarios del agua. Entonces se profundiza la privatización, se transfiere propiedad de bien común a las grandes empresas y finalmente se profundiza la desigualdad en los distintos lugares donde se debe administrar de manera más democrática y más justa el agua. Entonces, estamos en un proceso de profundización también de la privatización del agua. O sea, el agua no solo la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento es la base de la privatización, hay otros factores. Quizás otra de las cuestiones que habría que mencionar es la renuncia que ha hecho el Estado a tener atribuciones y hacer una buena gestión. Por ejemplo, nuestra institucionalidad no garantiza la prioridad de uso, pero también se entregan los derechos a privados para determinados usos inicialmente, pero luego el agua cambia de dueño por reglas del mercado y puede pasar de ser un agua originalmente de uso agrícola a uso minero. De eso el Estado prácticamente no tiene ningún control. Si bien el Código de Aguas dice que tiene que haber un registro de los derechos de agua, esto prácticamente no existe. La misma Dirección General de Aguas dice que estaría un 17% de esos derechos registrados. Entonces el Estado no tiene ninguna capacidad, el Estado no sabe quiénes son los dueños y qué uso se le está dando al agua. Es distinto un uso minero que un uso agrícola, ¿no? El uso minero es un uso intensivo, es un agua que se usa los caudales durante 24 horas al día y el agua se inutiliza en un 100%, se contamina dentro de los procesos mineros. En el caso del uso agrícola, una parte del agua alimenta los alimentos que se están sembrando, pero hay otra parte del agua que vuelve al ciclo natural por infiltración, por evapotranspiración, y eso retroalimenta el proceso del ciclo del agua. Por lo tanto, es distinto un derecho que tiene un uso minero a un uso agrícola o a un uso doméstico, ¿no? Y eso no está regulado ni está garantizado y el Estado no está gestionando. Entonces, eso agrava aún más la situación de sequía o de escasez hídrica que estamos viviendo. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del mismo Ministerio de Obras Públicas, en Chile ya existen, están declarados 14 ríos que están desaparecidos, ¿no? O sea, que nunca más van a recuperar los cursos naturales que tuvieron en algún momento, ¿no? Y eso a través de un reconocimiento legal. Y eso es lamentable porque va coartando o disminuyendo las potencialidades de vida que existen en estos territorios a partir de las cuencas y los cursos naturales de agua que se están viendo hoy día diezmados por el extractivismo y por las actividades intensivas, ya sea agrícolas, mineras o forestales. Sí, hay un alto porcentaje, lo que pasa es que hay dos formas de mirarlo, ¿no? Uno, a partir de los derechos que se han otorgado, donde hay un alto nivel de concentración de la propiedad, ¿no? Y por otro lado está las cantidades que se consumen efectivamente. Y en ese sentido, por ejemplo, entre la agroindustria y la minería consumen más del 80% del agua que se dispone en nuestro país, ¿no? El uso doméstico, el uso para las zonas urbanas, para los servicios, es un porcentaje bastante menor en proporción a la cantidad de agua disponible y que se usa, ¿no? Por lo tanto, resolver o garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, como lo dice la Asamblea de Naciones Unidas, no representa tampoco una cantidad de agua importante, ¿no? Pero así y todo, hoy día tenemos zonas donde el uso intensivo y el acaparamiento del agua en ciertas propiedades está impidiendo que se pueda abastecer de manera permanente y con agua de buena calidad durante el año completo, ¿no? Ni siquiera allí estamos considerando algunas actividades económicas de subsistencia, estamos hablando de garantizar el agua para el consumo y el saneamiento. Entonces, eso nos revela de que hay una alta concentración de la propiedad, hay una alta concentración del uso intensivo en algunos casos, que inutiliza prácticamente toda el agua que se consume, como el caso de la minería y otras actividades industriales, y no se tiene capacidad ni tampoco voluntad de ni hacer los cambios a la legislación ni entregar más atribuciones a los organismos del Estado para que a través de medidas de gestión del agua se puedan garantizar estos derechos básicos. Y eso creo que nos pone en una deuda muy grande en relación a la comunidad internacional, en relación a los otros países que sí han evitado seguir este camino que ha seguido Chile de máxima privatización de los recursos hídricos. O sea, claramente el dogma neoliberal aplicado al tema del agua en Chile se ha hecho como en ningún otro lugar del mundo. Y eso tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Canadá, que es un país que tiene también una alta actividad minera, el agua en Canadá no es privada. El agua en Canadá es un bien público y se gestiona de esa manera, ¿no? Y sin embargo acá no, acá se actúa bajo el dogma neoliberal de que el supuesto de que el mercado y la propiedad privada van a hacer una gestión que dé garantías a la conservación y a las comunidades humanas. Eso, luego de 30 años de experiencia del modelo privado del agua en Chile, no se da, es un fracaso, y por lo tanto lo que se tiene que hacer acá es recuperar justamente el camino del bien común, de concebir el agua como un bien público, como un derecho humano, como un bien común, como otras formas de dominio que no sean el privado y la mercantilización. O sea, claramente tenemos que cambiar ese rumbo, porque estamos viendo la situación de extrema gravedad que se está viviendo en distintas regiones de nuestro país.